cabrón. En el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Estaba aquí yo con mis elucubraciones mentales diciendo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pues bueno, pues sí, no me lo puedo creer. Aquí estamos, un lunes más, hoy es 22 de enero del 2018, programa número 3 de lo que llevamos de este añito. Y bueno, aquí está nuestro amigo Mercadé, que hoy ha venido de hacer una línea que pasa por la Diagonal. Un autobús que pasa por la Diagonal es una rara. ¿Aviso que, Mercadé? Buena tarde. De momento no, pero hay algunos que quieren que sea así. Que sea una rara avis. Una rara avis. Vale, vale, vale, vale. Muy curioso, y ese algunos son los compis de que están a favor del tranvía, que... Si os habéis fijado, la PTP publicó un dibujo, bueno, no es un dibujo, es un montaje de estos que se hacen de realidad virtual con lo que se supone que va a ser el nuevo tranvía por la Diagonal, y es muy curioso porque se ve el tranvía, los dos tranvías, el de ida y vuelta, y se ve en el lado izquierdo un carril para autobuses por el lateral, pero en el lado derecho no hay carril, solo hay coches, y yo pienso, serán... Solo irán para un lado los autobuses. Muy bien, pues nada, esto de Radio Rosco, empezamos con dudas existenciales. ¿Irán por un lado o irán por el otro? Bueno, pues Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Y os doy el teléfono del contacto de directo por si nos queréis llamar. Llamadme, porque si no al final se me olvidará con lo bien que yo paso las llamadas y hace tiempo que no me llamáis. Bueno, pues eso, 93013-9533, 93013-9533. Y bueno, Merca ha introducido ya uno de los temas que queríamos tratar hoy. Es mi tema favorito. No creo que sea ese tema favorito. Lo que sí que es cierto que es un tema que ha tenido un boom mediático en la última semana enorme. Hay un montón de lobbies, porque eso es lo que dicen en diferentes páginas web, que están a favor del tranvía. Les da igual que sea público o privado, para ellos lo importante es que se introduzca el tranvía por la ciudad de Barcelona. Lo del tema público ha sido gracias a la insistencia, ¿por qué no decirlo?, de esta sección sindical, desde la CGT de Autobuses de Barcelona. Hemos insistido desde el principio en una cosa básica, que estábamos en contra de la privatización del transporte público, que representaba la introducción del tranvía gestionado por el TRAM, por la empresa esta de accionariado privado, que tiene como socios prioritarios a Global, Via, Aston y Moventis. Pues bueno, esta gente es lo que hemos, esta gestión, perdón, es la que hemos cuestionado desde un principio. Yo siempre me he declarado un agnóstico del tranvía. ¿Se puede uno declarar algo, un agnóstico de un cacharro? Tú sí. Yo sí, vale, bien, gracias. Eso me quita un montón de preocupaciones. Pues bueno, ahí estamos. Ya sabéis que este día 20, y si no lo sabéis, es que no, vamos, no vivís en este mundo, porque nos han machacado a través de la tele, de los diarios, de las redes sociales, de comunicados, de tal, de cum, de cual. Pues un montón de entidades de Barcelona y alrededores hacían una unión simbólica de los dos extremos del tram. 13 organizaciones. 13 organizaciones en las cuales siempre han insistido ellos y se han vanagloriado, y eso es importante destacarlo. Estaban dos organizaciones sindicales que eran Comisiones y UGT. Aunque hay delegados de UGT, en concreto Murriana, de... que ha estado esta mañana en el Triangla, que dice que es mentira, que UGT no apoya el tranvía. Entonces había otro compañero por allá y me dice, es que UGT es como un intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Bueno, buena definición, me gusta, ¿eh? Hay gente que por la mañana llega a las cocheras súper inspirada, ¿no? Eso está muy bien. Sí, bueno, pero viniendo de Murriana, que también lo hemos oído en la misma mañana antes de las votaciones, que venía un compañero y decía, yo voy a votar Ciudadanos, y él decía, y tanto que sí, yo también votaré Ciudadanos. Y al poco rato venía uno de que decía que iba a votar Socialista, y él, pues claro que sí, Aliceta hay que votarlo. Vale, un rato sí y un rato no. Muy bien, esa definición me gusta. Pues bueno, ya sabéis que hubo esa manifestación. Yo sinceramente, después de toda la campaña mediática, después de los comunicados del ayuntamiento, después de las ruedas de prensa, el que reunieran entre 500 y 1.200 personas, las previsiones más optimistas, no vamos a entrar en una guerra de cifras. Sí, pero también son importantes, Ramiro, las cifras. En BTV dijeron 500 personas, la PTP, que era el buque insignia de la organización, que ProTranvía, está diciendo 1.000 personas. Y bueno, hemos visto fotos y desde luego ahí no hay 1.000 personas. De todas maneras, yo hoy he preguntado a los compañeros que trabajaron el sábado si vieron mucha gente en las manifestaciones, y la verdad es que todos han coincidido en decirme que no, que allí 1.000 personas no habían ni loco. Te digo, compañeros que pasaban por Verdaguer a las 12, ¿no? Dice que allí no habían 1.000 personas ni, vamos, ni loco. Bueno, supongamos que son 1.000 personas, 13 organizaciones. ¿A cuánto les da por organización? A menos de 100 personas. Y bueno, aunque estén en contra los muchachos sindicaleros de autobuses, de comisiones y UGT, al menos de comisiones sí que había una pancarta. Varias. De UGT no me han sabido informar, pero de comisiones sí que habían. Varias pancartas. Bueno, pues la manifestación, sí, fue el sábado. Sí, el sábado. Antes, el viernes, unos compañeros lunáticos de CGT y amigos de CGT se dedicaron a sembrar de información la Diagonal, y estoy muy contento porque esa siembra hoy todavía estaba. ¡Ha florecido! Ha florecido, gran. Es que se llenó la Diagonal de pegatinas contra el tranvía privado que nos quiere meter la Colau, sí o sí. Bueno, la Colau. Realmente no es la Colau quien nos quiere meter el tranvía. Quien nos quiere meter el tranvía son las empresas multinacionales que se esconden detrás de las siglas del tram. Bueno, en este caso hay quien comenta que el tranvía Barcelona en Comú lo ha utilizado como moneda de cambio para que la aprueben los presupuestos municipales. Sí, queremos recordar que el tema del tranvía no es algo único de Barcelona. Esto empieza pues porque los fabricantes de tranvías y las empresas de obra pública, los bancos que ponen dinero y tal, ven que hay un negocio aprovechando pues algo bueno que existe en la sociedad, que ahora nos ha dado por ser ecologistas, que no queremos contaminar y nos gusta todo muy limpio, muy bonito, sin contaminar. Y claro, como decía que el directivo de TMB, han llegado a sacar un producto que a la gente le parece chachi piruli. Un tranvía no contamina, es, vamos, lo mejor de lo mejor. Entonces, pues han juntado todos, el constructor que hace la obra, que pone las vías, que cobra por eso, FCC, por ejemplo, hay otras. Consa. El banco que presta el dinero para hacer esas obras y se lo presta a la administración y luego va a recibir los intereses. Me acuerdo que para el Transbesós y el Tranvais, los bancos fueron el Sabadell y la Banca Internacional o Banca Lionesa, Banco de Crédito Lionés o algo así, una francesa. Bueno, y se van juntando ahí y crean esa opinión favorable al tranvía, que nadie estaba pidiendo tranvías. Se están haciendo muchos tranvías, no solo en España, también fuera de España. En los sitios donde ha habido una administración vamos a poner, aunque sea entre comillas decente, esos tranvías han acabado siendo públicos, porque ya que se hace con dinero público, se explota de manera pública. Por ejemplo, vamos a poner un caso, Sevilla, Valencia, y en los sitios donde tenemos una administración que se dedica a verlas venir, pues lo dan a la empresa privada. A partir de la reacción de nuestro sindicato, que estamos informando realmente de lo que hay detrás del tram, ha habido una reacción por parte de la administración municipal. Antes jamás hablaban de que fuera pública su gestión. No, perdona, te tildaban de tonto. Separaban las dos cosas. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué hacen? Ahora nos dicen que estemos tranquilos, y eso va dirigido a nosotros, va dirigido a este sindicato y a la gente que hayamos podido, con nuestra información, influir, que estemos tranquilos, que en el año 2032, cuando se acaba la concesión del actual tranvía, pasará a manos públicas. Y eso no lo dicen y se quedan tan anchas. Bueno, y además, perdona, pero Enrique Cañas, el actual consejero delegado de TMB, decía que nosotros estábamos como empresa TMB preparados para ya mañana gestionar el tranvía, y somos incapaces de tener los autobuses circulando por las rondas con permisos. Ahora hablaremos de eso. Ah, sí, claro. que para que veamos la capacidad que tienen. Pero también quiero poner otra contradicción de ellos mismos, ¿no? El bus Nou Barris, por ejemplo, que está explotando unas líneas que son de TMB, 81, 82 y 83, creo que eran, se les acababa la concesión el 31 de diciembre del 2017. ¿Y qué ha hecho TMB? Pese a que desde todos los partidos de Nou Barris, del distrito de Nou Barris, PSC y Barcelona en Comú también, habían pedido que pasara otra vez a manos de TMB, pues le han dado una prórroga de un año. Y cuando la alcaldesa dice que va a recuperar el tranvía en el 2032 y el bus Nou Barris no lo recupera pudiéndolo haber hecho, o no se llega ni a presentar al concurso de las líneas nocturnas, pues la verdad es que al menos este que habla no se cree nada, no se cree nada. Simplemente lanzan esos mensajes para callar voces que actualmente se están manifestando contra el tranvía. Luego también podríamos entrar en el tema de ya no público ni privado, si tranvía sí o tranvía no, si es necesario meter un tranvía por la diagonal o no meterlo. Ahí nosotros nos hemos estado informando con los técnicos de diferentes posiciones, y la verdad, y desde aquí lo tenemos que decir, es que hay técnicos en los dos lados. Unos que lo ven bien y otros que lo ven mal. Entonces, ¿quién tiene que decidir esto? Nosotros creemos que tiene que ser, una vez aclarado que el tranvía es público, tendría que ser público, pues tendría que ser la gente, la ciudadanía de Barcelona, la que decida si metemos el tranvía o no. Este que os habla está trabajando en la línea 6. Y estoy circulando por la diagonal desde las 6:40 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y os tengo que decir que los autobuses que pasamos por ahí nos llevamos perfectamente el pasaje que hay, y que salvo un ratito sobre las 8 que se colapsa la diagonal, el resto de la mañana la diagonal circula bastante bien, y por tanto el carril bus también circula bien. Cuando se colapsa la diagonal, si tenemos suerte que no hay ningún camión ni ningún autocar por ahí, los autobuses también circulan bien, pero cuando hay alguien que te impide el paso, pues también cogemos retraso. La solución es muy fácil, es carriles bus segregados, y vamos, nos vamos a llevar todo el personal que hay y lo vamos a hacer a la misma velocidad, seguro, que el tranvía. Sí, además, bueno, yo creo que hay un detalle importante, ¿no? El tema de la línea que está prevista que pasara por la diagonal, la D30, que además fue aprobada por todos los grupos municipales, toda la implantación de la nueva xarxa. Realmente yo creo que, igual que el resto de las líneas, ya podía haber estado en marcha como paso intermedio, por si al final se pone el tranvía, porque el tranvía queramos o no, tardará entre 3 y 4 años en instalarse dentro de la ciudad si al final todo el proceso que se quiere llevar adelante se lleva. Y mientras tanto, que dejamos que las líneas que están circulando y todo el transporte público que está circulando por Diagonal se vaya deteriorando, teniendo una opción que era bastante, que ya estaba programada y que se podía poner en marcha, pues tirarla para adelante. Si es que además, yo, el inconveniente cuál es, que la van a sacar, pero si la fueran a sacar al cabo del mes de ponerla, pero si el tranvía tardará como mínimo 3 años en ponerse en marcha. Yo creo que si cuando hablamos de tranvía hablamos de la repercusión que tiene la contaminación en la ciudad de Barcelona y que el tranvía representa una parte para quien, tal y como lo están vendiendo, una parte importante para sacar esta contaminación, oye, pues de momento, si tanto problema nos da el tema de la contaminación, que yo sí que estoy de acuerdo con eso, que la contaminación es un problema para la ciudad, tenemos una solución a corto plazo, que es ponerla de 30. Luego, si al final se gestiona el tranvía y viene a través de la gestión pública, pues adelante. Pero es una prueba más, Ramiro, de que si no se ha puesto la de 30 es por algo. Poner una nueva línea de autobuses significa una inversión también, porque habrá que comprar más articulados, porque actualmente hay una falta increíble de vehículos. Y si no se pone dinero para comprar autobuses, es por algo. Es que ese dinero va a otro sitio. De momento nos ha dado una cierta tranquilidad, pero esto va a durar muy poco. El tema de que Convergencia, el Trias, les ha dicho que si retiran el dinero que tiene presupuestado el ayuntamiento para el tranvía, que les puede apoyar sus presupuestos del año 2018 o abstenerse, que equivaldría a lo mismo, ¿no? Que saldrían para adelante. Bueno, y Colau ha aceptado eso. Han retirado el dinero que tenían para ese proyecto. Los 400.000 euros. Sí. Y no, más dinero. No era para solo el proyecto, sino también para la ejecución ya de las primeras obras. Algún milloncejo era. Ya lo miraremos. No sé si eran 14 millones de euros. Por ahí anda. Y bueno, eso lo que hace es, de momento, retrasa algo que a lo mejor será realidad. Y dentro del mismo tema, la gente que está llevando el cotarro este, bueno, los que están dando la cara, porque los que llevan el cotarro están en sus despachos, pues nos están acusando de corporativistas, ¿sabes? O sea, defender un buen transporte público y defender que el ayuntamiento no se gaste dinero en repartir beneficios para empresas privadas, a eso se le llama corporativismo. ¿No? Se tendrían que pasar por los barrios y ver realmente las necesidades de transporte que hay, ¿no? Y a la vez tendrían que ser valientes y no ser tan mentirosos. Cuando dicen que lo hacen por el tema de la contaminación, porque muere no sé cuánta gente en Barcelona, ¿no sería más fácil, pues, buscar los focos de contaminación y reducirlos al máximo? ¿No sería más fácil, pues, acotar partes de la ciudad como mínimo a los coches, que no entren los coches? ¿No sería más fácil acotar el número de vuelos que entran en el aeropuerto del Prat? ¿No sería más fácil acotar el número de buques crucero que entran en el puerto de Barcelona? Eso no lo van a hacer, porque ya han llegado a un acuerdo con el tema de los cruceros y no en ninguna parte del acuerdo limita el número de buques que entran cruceros a la ciudad de Barcelona. Pues si no recuerdo mal, y esto lo decía un ingeniero de estos que hablábamos antes, un crucero de estos gigantes que entran en el puerto de Barcelona contamina tanto como 100.000 coches. ¿Sabes? Sí, bueno, si nos entran 10, son 1 millón de coches. Al final es toda la utilización que hay alrededor de intentar implantar la idea del tranvía. Les da igual que la gestión sea privada o sea pública. Al final dentro de su... El negocio es el negocio. El negocio es el negocio, o su intención para ellos es, digamos, lo mejor de lo mejor. Nosotros consideramos que detrás de las posturas estéticas también tiene que estar la ética de quién está detrás de los del accionariado del tranvía. Recordemos que el actual presidente del tram es Felip Puig, el antiguo conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, os voy a poner una canción que hace tiempo que no viene por aquí nuestro amigo Rosendo y luego seguimos con eso. Va, Locos por Incordiar. Bueno, pues loco por incordiar, Rosendo, que hacía tiempo que no venía a visitarnos, hoy nos ha visitado. Bueno, dentro de toda esta historieta de baile de cifras, porque resulta ser que este viernes empezaron a salir un montón de cifras y de los beneficios del tranvía a nivel económico para toda la ciudad, yo qué sé, es que yo, si no fuera por lo importante y por la repercusión que pueda tener, me dan ganas de reírme a veces de esos, digamos, golpes escondidos que tiene determinada gente o la administración, el ayuntamiento en este caso de Barcelona. Bueno, resulta ser que dentro de lo último que decían era que para conseguir que en el 2032 fuera completamente pública la red de tranvías, si al final se hacía la parte de tranvía por la Diagonal, pues el Ayuntamiento de Barcelona, junto con la Generalitat de Cataluña, iba a hacer de todo. Iba a poner las vías, bueno, iba a costear la infraestructura, los trenes, es decir, unos 200 millones de euros nos costaría a todos y todas esta historia. Me recuerda aquella frase de que se nos están meando y nos dicen que está lloviendo, ¿no? Se nos están meando encima y dicen que está lloviendo. Bueno, 200 millones de euros. Resulta ser que otro de los informes que dieron y tal, para negar, además, que pudiera remunicipalizarse el tranvía, decía que el coste sería entre 230 millones y 400 y pico. Estudios están y confirmados a través de cartas del ATM que el coste a todos y todas, lo que nos va a costar el tram actualmente, el que hay en los dos extremos de la ciudad, entre el año 2003 y 2032 será de 2.062 millones de euros. Pues, no sé, me da la impresión de que además, en resumen, nos cuesta unos 100 millones de euros anuales el tranvía a todos y todas. Y de aquí al 2032 se supone que si el tranvía se pone por la Diagonal y es de gestión pública, tendríamos unos 300 millones de euros de beneficio. Yo, sinceramente, me da la impresión de que en la guerra de cifras tampoco salen ganando. Creo que al final para ellos y para ellas prevalece un sistema de transporte público, les da igual quién haya está, quién esté detrás de la gestión de ese transporte público, les da igual que sea privado o público. De cara a la galería vendieron esta manifestación del día 20 como si fuera una manifestación para conseguir libertades públicas, y lo que estaban buscando era un transporte público, en teoría, ¿no? Pero bueno. Bueno, estamos siendo bastante pesados con el tema del tranvía, pero yo creo que se trata de también de informar y que vayáis cogiendo opinión todos los que nos estáis escuchando. Y hablando de tranvías, estos días también llegó otra noticia, que nos hemos quedado sin el tranvía hablado. ¿Y cómo nos enteramos? Pues el Enrique Cañas se dirige al comité de empresa de metro, al de autobuses no, pues ya sabéis que no funciona, que no existe, desde que el Tridente tiene la mayoría, pues el comité de empresa de autobuses no existe, pero la carta que envía el Cañas al metro es que no tiene desperdicio. La vamos a leer así rápido. Al comité de empresa. Mediante la presente, les comunicamos que a partir del próximo 1 de febrero, el tranvía Blau suspenderá su actividad debido a la necesidad improrrogable de realizar una renovación integral de la vía y el establecimiento de un nuevo esquema de circulación del tráfico vial a lo largo de todo su recorrido. La situación indicada impide a día de hoy continuar con la prestación del servicio en las condiciones de seguridad necesarias para los viajeros. Y ahora viene lo importante. Y esto durará hasta que el organismo competente acometa el programa de inversiones necesario para dar seguridad a esta explotación. Interesante. Ramiro estaba hablando de millones para arriba, millones para abajo, para este nuevo tranvía privado. Y un tranvía público que tenemos, pues lo cerramos y no se sabe cuándo va a entrar en funcionamiento, porque todavía no se han aclarado quién va a poner el dinero para pagar esa obra. Cuando leemos esta noticia, lo primero que hacemos es nos ponemos en contacto con la dirección y dicen, oye, ¿cómo que a nosotros no nos informáis? Bueno, hacen excusa y como diciendo, ¿y a quién informamos? Y lo segundo es que le hacemos, bueno, ¿estáis preparados para esto? Sí, la red de autobuses podrá asumir el subir a la gente el recorrido que hace el tranvía Blau. Bien, ¿y tenéis contabilizado cuánto vamos a dejar de ingresar por no explotar el tranvía blau? Ah, no, eso no lo tenemos contabilizado. Ah, curioso, ¿no? Bueno, pues con esto yo creo que tema tranviario lo dejamos. El resumen, muy resumidito, sería que les importa un bledo la ciudadanía y los trabajadores, tanto los trabajadores de autobuses como los trabajadores del tranvía, que os tenemos que recordar que pese a que el tranvía desde su inauguración está generando dividendos para sus accionistas, sus trabajadores, que no son de ninguna empresa pública, sino que son de la UTE del tranvía, pues se rigen por el convenio provincial de viajeros y han tenido sufriendo un ERE detrás de otro, que paraba uno y empezaba otro. El objetivo es repartir dividendos y si hay que reducir el servicio, se reduce. Mandamos a la gente a su casa, le metemos un ERE, aunque sea temporal, pero beneficios tienen que haber. No he oído a nadie hablar de los trabajadores. Sí, nadie. Desde luego nadie está intentando, como les da igual en el fondo, que sea la gestión pública o privada, no miran más allá de la gestión que hay detrás de lo que se esconde detrás del tram. Entonces, bueno, por eso nadie se preocupa, porque en el fondo nadie se preocupa excepto los trabajadores y las trabajadoras. Es así, los que estamos dentro de ese sector. Y yo, para acabar con el tram, me limito a leer el artículo 34 del convenio colectivo de TMB 2015-2019, el convenio, recordaréis todos y todas, de los miserables, en que dice artículo 34, tranvía. TMB es comprometa fe totes las actuaciones técnicas, jurídicas y económicas per poder esdevenir l'operador del nou tranvía, aportant tot el coneixement i l'experiència que té com a empresa pública excel·lent i referent en el sector. Bueno, pues si la traducción a nivel de calle de este artículo del convenio se va en dos direcciones. La primera, que Mercedes Vidal, que Enrique Cañas, que Antoni Poveda, todos ellos relacionados, una como presidenta de TMB, Mercedes Vidal, otro, Enrique Cañas, como consejero delegado de TMB, y Antoni Poveda, como alcalde del PSC y vicepresidente del ATM, van en la dirección de manifestarse a favor de poner un tranvía, que estuvieron en la manifestación del día 20, a favor de poner un tranvía sin especificar que fuera público y privado, pues menuda actuación. Y si es, digamos, por los sindicatos que forman el comité de empresa de TMB, recordar que si miráis las hemerotecas, en el año 2015, CGT, ACTU, COS, Bescambi y CNT convocaron unos paros, y dentro de esos paros estaba el tema de la preocupación de la plantilla por la privatización que podía suponer la incidencia del tranvía dentro de Barcelona. Sí, de hecho, rechazaron participar en estos paros, pues los que en ese momento formaban la mayoría del comité de empresa, que eran Comisiones, UGT y el CIT. Y ya acabo. Este artículo del convenio que has leído, que es agua mojada, ¿no? Porque ya de un plumazo la alcaldesa ya ha dicho que si se hace el tranvía se le dará a las empresas que lo están gestionando actualmente, fue la reacción que tuvo la empresa a nuestra exigencia durante la negociación del convenio de un artículo que pusiera que pase lo que pase con el tranvía, si entra en funcionamiento, no va a repercutir en la plantilla de autobuses. Se negaron en redondo. ¿Y por qué exigíamos nosotros ese redactado? Porque sabemos de la experiencia de otros sitios, muy conocidos por nuestro jefe Enrique Cañas, como es Zaragoza, en el que hubieron más de 100 despidos de una plantilla de 1.000 trabajadores a consecuencia de que Cañas metiera ahí el tranvía. Pues bueno, eso es lo que sucede. Venga, que hace media hora que hemos dicho que acabábamos con el tranvía. Ah, sí. Bueno, hombre, pero nada, los que os paséis todavía por Diagonal, ya sea conduciendo un autobús o caminando en bicicleta o como sea, aún veréis que queda ciertos rastros por ahí ciertas flores en las marquesinas y en las farolas de esperanza, y es la esperanza, por decirlo de alguna manera, que representan las pegatinas de CGT Bus, no a la privatización del transporte público de Barcelona. Bueno, y teníamos otro tema estrella para hoy, que sí, era las rondas. ¿Las rondas? Mira, pues te tengo que decir una cosa. ¿Qué hay de rondas? El tema del autobús quemado en las rondas de Barcelona el día 18 a las 23 y pico de la noche fue el segundo tema más visto dentro del diario El Periódico en el día 19, o sea, al día siguiente. Toma ya. O sea, que ha tenido una incidencia importante. ¿A qué viene todo esto? Ya sabéis que lo hablábamos la semana pasada. CGT puso una denuncia en la Inspección de Trabajo en la que, desde, para concretar, ¿no?, sin saber lo que había pasado anteriormente, o bueno, nos lo podemos llegar a imaginar, desde el 1 de enero de 2018 estábamos circulando ilegalmente por las rondas de Barcelona. ¿Qué sucedió el día 18 a las 11 y 20 y pico de la noche? Pues que dentro de esa ilegalidad un bus articulado se metió fuego en mitad de las rondas, allí cerca de la Marbella, creo. Sí, lo que es importante saber de esta historia es que todo empieza a raíz de que un compañero le ponen una multa por ir con un articulado por la ronda. Un compañero afiliado de este sindicato, de CGT, y claro, nosotros reaccionamos ante eso. Era una cosa que todo el mundo se pensaba que estaba resuelta. Nadie iba a pensar que nuestra queridísima presidenta, que también es regidora de movilidad, no tuviese ese tema resuelto de que podemos circular por las rondas. Y bueno, cuando nos vemos esa multa, indagamos en el ayuntamiento y nos hacemos con un documento, el único que existía entonces, en el que, como dice Ramiro, se nos permitía circular, ojo el dato, en el año 2017, desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana hasta el 31 de diciembre del 17. Naturalmente, nosotros, ante una ilegalidad tan flagrante, y lo peor, que se nos obliga a cometer una infracción a los conductores que nos metemos por la ronda, pusimos una denuncia en Inspección de Trabajo. Puñetera casualidad que uno de esos autobuses que circulan ilegalmente por la ronda se incendió el otro día, y eso ha hecho correr de una manera increíble a la empresa, porque hasta en algunos sitios se está diciendo que había llegado un nuevo acuerdo con el ayuntamiento, que se retrotraía a antes del día del incendio, ¿no? Algo así como que la Mercedes iba diciendo que no, que este acuerdo tiene vigencia desde el 1 de enero. Si os leéis el redactado que ha enviado la empresa, se llega al acuerdo el día 18 por parte de no sé qué jefecillo. El día 19 lo firma el responsable del ayuntamiento y lo dice ahí bien clarito, que entrará en vigor al día siguiente que se publique en el boletín oficial de la provincia de Barcelona. Bueno, pues lo que es clarísimo es que hemos tenido un incendio que podría haber sido muy grave si hubiese sido a otra hora. Recordar que solo había un intoxicado, un conductor de un camión que pasaba por allí. Y que a raíz de eso la empresa reacciona y nos pone un nuevo permiso. La inspección se va a celebrar igualmente. ¿Es este día 24? Sí, este miércoles, ¿no? El miércoles. Y bueno, ahí CGT vamos a estar fuertes, vamos a exigir no solo que se nos garantice que se nos garantice el poder entrar en la ronda sin tener miedo a tener una multa o a perder puntos, y a exigir responsabilidades de las personas que nos han hecho durante vete a saber el tiempo infringir la normativa vigente que tenemos en esta ciudad. Sí, antes Mercader mencionaba quién, no se sabía quién había firmado el documento. Sí, el documento lo firma la regidora de movilidad, que parece ser que es regidora durante el día de movilidad y presidenta de TBB por la noche. O sea, es la misma persona, es Mercedes Vidal. Yo me parece, vamos, a estas alturas del partido, me parece increíble que a última hora de esa manera se nos intente tapar el hecho de que estuviéramos circulando ilegalmente por las rondas. Viene a partir de la multa. No es la única multa, perdón, que se le ha puesto a trabajadores de TMB, pero entramos siempre en la actitud de los sindicatos y de los afiliados a esos sindicatos. Parece ser que las anteriores multas cayeron en afiliados a otros sindicatos, que como siempre, junto con la empresa, taparon la situación. La empresa era plenamente consciente de que los autobuses de transporte público de más de 12 metros no estaban autorizados a circular, era plenamente consciente de eso. Y también me resulta curioso que desde el Centro de Regulación de Tráfico, que es donde, digamos, la cabeza visible donde se regula todo el tráfico de los autobuses de Barcelona y hacia donde nosotros, cuando estamos trabajando y llevando el autobús, si tenemos una duda, llamamos, se nos haya dicho hasta hoy que estábamos autorizados a circular por las rondas. Entonces, no es solo responsabilidad de Mercedes Vidal, de Enrique Cañas y de toda la cadena de mando de TMB, sino responsabilidad también de esas personas que, a unas sabiendas, nos han estado vendiendo una moto que no funcionaba, ¿no? Es una muestra más, Ramiro, de cómo va esta empresa, que siendo pública parece que la quieran destrozar. Aquí ya se incumple no solo la normativa de tráfico, en este caso y en otros. Tenemos que recordar, por ejemplo, de que se nos sigue haciendo entrar con el bus turístico en el puerto cuando hay que hacer maniobra marcha atrás, y si nos leímos el código de circulación, lo que pone es que en los sitios donde se intuya que hay peligro será necesario incluso que haya una persona dirigiendo esa maniobra. Allí, que yo sepa, no han puesto a ninguna persona. Hablando del bus turístico, ahora habréis visto que han puesto plaquitas en las que indica el número de personas que pueden ir sentadas y el número de personas que pueden ir de pie, cuando la empresa sabe perfectamente que en un bus turístico no puede ir, por normativa legal, gente de pie. Se están pasando por el forro la normativa escrita en el Estatuto de los Trabajadores, que dice que como mínimo los trabajadores tenemos que descansar una vez a la semana 36 horas seguidas. Y bueno, y como estas, muchas más, ¿no? Claro, y si no reaccionamos, pues cada vez habrá más y más y más de estas. Los problemas se van acumulando, la empresa está en un plan que jamás se había visto, esta dejadez que hay por parte de la dirección, una dirección que, recordemos, está puesta por Barcelona en Comú, una gente en la que mucha población de Barcelona confió para que le diera una vuelta a esto, y desde luego le han dado una vuelta tan grande que ha vuelto al mismo sitio, o peor. Sí, pero, y además, me gustaría destacar una cosa. Ante una orden de servicio, que se le llama todavía allí, como si estuviéramos en la época de María Castaña y esto fuera todavía un organigrama militar, cuando alguien te dice tienes que ir allí, alguien, me refiero a un superior tuyo dentro de la empresa, tienes dos opciones: o obedecer ciegamente, la obediencia debida, que es lo que llamaban algunos, simplemente hay que ir a los libros de historia y ver las repercusiones negativas que ha tenido el tema este de la obediencia debida o la obediencia ciega, o hacer como ya han hecho varios afiliados y conductores y conductoras de autobuses, que se han negado a circular por las rondas mientras la empresa no garantice que es totalmente legal el circular por las rondas. no podemos admitir que alguien nos diga desde el CRT o desde cualquier otro sitio que nos saltemos un semáforo en rojo y nosotros hacerlo, o nosotras hacerlo. Es que ni tan siquiera, al menos que yo sepa, ha sacado ningún aviso oficial la empresa informando de este acuerdo que dice tener con el ayuntamiento. Bueno, todo esto ya decimos, lo intentaremos aclarar el próximo miércoles. Y bueno, también os adelanto que todas las dimisiones que vamos a pedir no nos van a hacer caso, y a lo mejor en vez de dimitir meten a más gente que tiene necesidad de un puesto en la administración. Bueno, voy a poner una canción y luego seguimos con el tema de la inspección de trabajo de este día 24. Os pongo un grupito italiano que se llama Talco, así como suena Talco. ¿Os acordáis de los polvos de Talco? Pues estos no son nada suaves, sino todo lo contrario. Allá va, Talco, se llama la canción La Torre. Conduco l'anima al suol, mio antico porto, tra invisibili note di un farbuffone, rilassando al suono di un legittimo canto distorto, dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre che mi hanno adottato, in cambio di una risata e chi di storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata, di indomabili notti calde di gloria. Paladini di antichi scranni spolverati a novella parvenza, arruolati da sciocchi predicatori nella gogna dei prestigiatori, non c'è differenza tra le nuvole e le illusioni, domatori di voti, cazze e mani vinte, ma tutte non so campare. Chiedi scusa ma è tardi per le mie strade, un'altra storia è stata aspettare. Quindi riconduco il cuore lontano da quel vecchio porto, dove non c'è posto per un buffone, gli indossato sull'equilibrio di un fato risorto, ma lontano dall'illusione se un domani istinto mi ammonirà, principio instabile in delirio di libertà, seguo il richiamo di antiche glorie lungo sentiero dimenticato per risalire, perché ancora piano per ripartire. Domatori di voti, grazie ma ripete ma tutte non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie storie, un'altra strada sta ad aspettare. Bueno, pues qué internacionales somos, aquí ponemos, vamos, música de todas partes. El grupo Talco, un grupo italiano que además tiene una marcha que no veas. Bueno, pues ya os pondré otra cancioncita en otro día, de estos que nos vamos escuchando aquí en las ondas libres de Radio Contrabanda. Esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM, de cada lunes, en general, en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde. Seguimos con otro tema de la inspección de trabajo, Merca, y este lo tratamos como algo de una persona que ha puesto una denuncia a nivel individual. Sí, una persona se ha decidido, se ha ido a la inspección de trabajo y ha puesto una denuncia por el punto de relevo de la línea de 40, la 240, sí. Hay que picar, pero es la de 40, los puntos de relevo que hay en Tarradellas, tanto de ida como de vuelta. Esta persona soy yo. ¿Y por qué lo he hecho individualmente y no como sindicato? Porque creo que tenemos que hacer pedagogía también entre la plantilla. Muchos compañeros, cuando estamos por allí, por las cocheras, pues se nos quejan de esto, de lo otro, de lo de más allá, pero se limitan a la queja, no hacen acción. Entonces yo creo que tenemos que ayudarles a que hagan la acción. Ir a inspección de trabajo es gratis, y cuando uno cree que se le están quitando derechos o vulnerando o no respetando según qué cosas, pues lo que tiene que hacer es actuar. Y puede actuar a través del sindicato en el que milita, no está en un sindicato solo para pagar la cuota, o puede actuar también individualmente dirigiéndose a la inspección de trabajo. Bueno, yo opté por esto segundo. Y se va a juntar también esta denuncia el día 24 con el resto de denuncias que tenemos puestas, y allí lo que voy a denunciar es que este punto de relevo está situado en un sitio que no cumple con lo que tenemos regulado en el convenio. ¿Qué nos dice el convenio? Que los puntos de relevo estarán en los finales más próximos a la cochera de origen o en un punto medio bien comunicado. Estamos hablando de la D40, que está en la cochera del Triangla, allá en San Andreu, al final de San Andreu, y le meten el punto de relevo en el otro lado de Barcelona, allí en Francesc Macià, que está fatal comunicado con la cochera. La única manera de llegar a la cochera es a través del H8, pero el trayecto es de casi una hora. Entonces, lo que quiero es que se retire ese punto de relevo y se ponga un punto de relevo donde toca, mucho más cerca de la cochera. Simplemente eso. Bueno, está bien eso que has explicado, ¿no? De vez en cuando, siempre tenemos tendencia, y más con el paso de los tiempos, a delegar el actuar, a delegar la acción directa, y fíjate que en este caso el delegar la acción directa es algo tan sencillo como irse la acción directa es algo tan sencillo como irse a la inspección de trabajo y poner la correspondiente, digamos, denuncia. Pues creo que tendríamos que actuar más en esa manera y no dejarlo que hagan siempre los demás, el trabajo ese que entre todas y todas tenemos que hacer. No solo a través del tema jurídico, sino también a través de lo que explicaba antes con el tema de los autobuses por la ronda. Ey, la empresa no te garantiza que tú circulas tranquilamente, tú vas a desobedecer una orden de tráfico. No. Pues mientras eso no esté regulado, tú no entras por la ronda. Y ya se hizo este viernes pasado y este jueves, y la única repercusión que ha tenido para el trabajador o la trabajadora que así fue, que bueno, como tuvo que alargar su tiempo de jornada, pues lo cobró y ya está, ¿no? Sí, porque si no hacemos eso, Ramiro, al final aquellos que dicen que todos los sindicatos sois iguales, pues algo de razón tienen, en el sentido de que, bueno, pues las decisiones las van tomando un grupo pequeño de gente. Luego también hay mucha diferencia entre las decisiones que se pueden tomar en un sindicato o en otro. Pero participar la gente, si no viene, si no participa, si no da su opinión, pues claro, un sindicato asambleario como el nuestro, si a las asambleas pues acuden de todos los afiliados que tenemos, 15, 20 personas, pues no se coge el sentir de la afiliación. Es importante pues que el afiliado se sienta del sindicato, y eso hará que el sindicato pues vaya cambiando, y desde luego cada vez se diferencie muchísimo más de los, ¿cómo los llamabais el otro día? Los no sé qué borregos, los vendeborregos o los bueno, vale. Bueno, que se diferencie mucho más de aquellos sindicatos que lo único que se... Borreguiles. Borreguiles, que se dedican a pactar absolutamente todo, ¿no? Sí, es decir, sí. Y no hace falta irse demasiado lejos, ¿no? Solo hay que cruzar unos cuantos metros y vamos a Vía Layetana y nos encontramos tres formas diferentes de ver el sindicalismo. Tenemos a CGT, tenemos a Comisiones Obreras y UGT. Comisiones Obreras y UGT están en la misma parte de edificio, y CGT está por ahí, que nos van a echar pronto de ahí. Pues bueno, se nos acaba el programa. Me gustaría hacer como hicimos la semana pasada, todavía sigue la lucha de que las estaciones serán siempre nuestras, el transporte será siempre nuestra. Este miércoles 24 hay una acción coordinada también de la plataforma Stop Pujadas, si torneu a pujar tarifas, tornem a las estaciones. Y a partir de las 6:30 en puntos de Sabadell Sud, Poblenou a las 18:45 y a las 19:00 en 11 estaciones de metro de Barcelona, entre las que se encuentran el Clot, Santa Coloma, Virrey Amat, Urgell, Jaume I, La Pau, Arc de Triomf, Sant Andreu, Joanic, Sant Boi, Vallcarca y Barcelona, Badalona, Pompeu Fabra, la plataforma Stop Pujadas estará por ahí intentando conseguir, y como mínimo a nivel mediático ya lo tiene ganado, que es el parar la subida del transporte público aquí en Barcelona y en el resto. Bueno, Merca, se nos acaba el programa. A mí se me hace muy corto, como siempre. Hoy la verdad que estoy empezando a notar los estragos del invierno. Me encuentro así un poquillo pochillo. Bueno, no sé si es eso o si es la edad, pero animado como siempre, ¿eh? Vale, yo más bien entiendo que has tenido que madrugar mucho, ¿eh? Es que cómo me equivoqué con este servicio, Dios. Formoso, no te hago caso nunca más en la vida. La tenemos aquí vestido de currante. Bueno, pues nada, nos encontramos el lunes que viene en riguroso directo, como siempre, desde las ondas libres de Radio Contrabanda, este vuestro programa que es Radio Rosco, en el 91,4, aquí estaremos otra vez. Y como siempre, nos despedimos con nuestro grupo FETEN. ¿Vale? Nos encontramos. Salud y lluita. Hasta el lunes que viene. Se despide de vosotros el Merca y este que os habla normalmente, que aunque a veces se trastabille, que es el Ramiro. Venga, salud. Vamos. en el letrero que diga cabrón, CAVRÓN, cabrón.